vamos a asomar. Señores, aquí ya llegó el pintureta, el crítico de pintura. No tengo nada de idea y la cara la tengo muy dura. Toda, voy a soltar la cerveza y me voy a largar sin pagar. Que viendo a tantos pintando, el pipi verde ya me está entrando y yo tengo que criticar. ¿Esto qué es? Pintura rápida. ¡Que corre a él! Pintura rápida. Es lo que hacen los peruanos con una tarea de bandolero. Que la pinta y no te enteres. Y es un cuadro de San Antonio. ¡Qué original! Eso nunca la pinta nadie, ¿verdad? ¡Ah! Ese tema está más repetido que ver en el Acapulco todos los conciertos que da Juan Río. ¡Aún que pesado el tío! Y yo. ¿Eso qué coño es? ¿Pintura al óleo? ¿Eso es como aceite, no? ¿O anda que tiene tú mucho aceite? Tú no tienes nada. Aceite lo que es aceite, es lo que lleva Antonio del Prado en el delantal. Según mi vecino José, el Madrid quiere llamar lámpara que la tienda de Lubrilé. Mira eso tú, vaya cosa más horrorosa, un cuadro con cosas pegadas, periódico, tela, revista. Eso es un collage, con las manos abiertas de la vaina. ¡Qué porquería! Si no me gusta tu cuadro, me pondré cerca de ti para poderte decir. Mirando tu atardecer.